Tenemos a la última parte de este programa. Esta también es nuestra columnista estrella, vamos a decirlo. Y ya lo hablamos afuera de aire y lo vamos a blanquear. Blanquémoslo. Yo soy fan de Sole Gori. Sin celos de las otras compañeras, pero nada. Está muy bien esta columna. Ciencia y feminismo de la mano de Sole Gori. Hola, Sole. Hola, ¿cómo están? ¿Te puedo preguntar lo de la hoguera? ¿Viniste preparado o no? Uy, no. Bueno. Pero no importa, pero tengo porque la semana pasada me quedé sin decirlo. ¿Qué vas a tirar? Sí, y esta semana se agravó la situación, así que va bien. A las personas que no tienen empuje y que de esa manera complican al resto, ¿no? Me parece bien. A su alrededor. Bueno. Sí, va medio a pedido esta tirada de la hoguera. Mucha gente tirándolo a la hoguera. Excelente. Bueno, ¿de qué se trata la columna de hoy? Bueno, se trata de fertilidad o infertilidad, podríamos decir. Me empiezo como a acercar a mi expertise, podríamos decirlo de una manera. Está un poco desordenada la columna de hoy, debo confesar, porque estoy con muchos congresos, muchos deadlines, muchas cosas, pero tengo sorpresitas también para la próxima. O sea, va a durar un poco más esta columna, digo, a nivel de tiempo. De extensión. Dejas con la manija. Sí, les voy a dejar con la manija porque tengo sorpresitas así como más especialistas que quieren tratar de hablar y de dar su... De hecho, ayer me dijeron, ay, me encanta lo que estás haciendo. Sí, quiero participar. Una médica con la cual trabajamos. Así que no voy a spoilear mucho, pero ya está ahí en preparación. Me encantó. Así que yo voy a tratar de introducir un poco de por qué voy a hablar de esto y por qué es importante estudiar este tema. Y después, bueno, voy a dejar, como les digo, a los expertos que también ayuden un poco más. Los expertos del lado de la clínica, ¿no? Pero bueno. Bueno, primero que nada, decirles algo muy importante que, en verdad, no sé si todo el mundo lo sabe. De hecho, a mí fue algo que me sorprendió cuando empecé a estudiar esto. Que, en verdad, por ciclo, ¿sí? Por ciclo de menstrual, podríamos decir. Tenemos el 20% de chances de embarazo exitoso solamente. ¿Sí? Poco. Con lo cual, no hay que tampoco enloquecer cuando uno está empezando a buscar, ¿no? Porque la realidad es que en las parejas fértiles el 20% hay 20% de chances de embarazo por ciclo. En las parejas infértiles claramente es menor, ¿sí? Claro. Pero ya es bajo. Y esto tiene que ver con que no todo el tiempo, más allá de algunas parejas que, bueno, cuando están sin cuidar se quedan, ¿no? Que sí. Eso ocurre también. La realidad es que hay una ventana, ¿sí? De tiempo en el cual se puede implantar el embrión en el endometrio de la mujer, ¿sí? Que es el endometrio, es esa pared hay en el útero y que se desprende en la menstruación. Con lo cual, esto implica una sincronización tanto desde el embrión como del endometrio de la mujer. O sea, necesitamos que el embrión sea viable, le llamamos nosotros, y que tenga buena calidad, le decimos su alta calidad, y además también que el endometrio sea receptivo a este embrión. O sea, podemos tener un embrión pipí cucú, pero el endometrio no está receptivo en ese momento y chau. ¿Sí? ¿Y de qué depende eso? Bueno, puede haber una desincronización justamente y eso se puede arreglar. De hecho, ahora hay un montón de estudios que se están haciendo genéticos, que se ofrecen hacerlos, no genéticos, sino moleculares, en verdad, donde se puede ver con una muestra de ese endometrio, saber si está en ese momento receptivo o no y tratar de, todo con reproducción asistida, ¿no? Obviamente, claro. Tratar de para el ciclo siguiente, ahí sí sincronizar y decir, bueno, ahora transferimos el embrión en este momento porque es el mejor para que pueda ser, para que lo pueda recibir. Eso es nuevo, podríamos decir, en los últimos años se está haciendo. De hecho, hay muchas clínicas de fertilidad que todavía no lo ofrecen, pero existe ese test. Ya me estoy yendo por las ramas. Pero no importa, con las preguntas. Sí, perdón, ¿esta desincronización tiene que ver con la fertilidad? Reformulo. Sí. Si vos, o sea, tenés menos posibilidad si sos, ¿cómo se llama? Si no estás sincronizado, digo. Claro, o sea, hay mujeres que tienen esta desincronización. O sea, no hay algo malo en su fertilidad. Claro, o sea, no hay algo malo en su endometrio per se, que sí podría haberlo. O sea, hay mujeres que tienen problemas en su respuesta, ¿no? Y no llegan nunca a esa receptividad. Y otras que la tienen, pero está desfasado con el momento de la implantación. Esto en realidad se ve más que nada en fertilización asistida, que es cuando se hace artificialmente esta implantación del embrión, ¿no? En verdad. Si uno tiene relaciones, empezando ya, les tiro el concepto, en realidad cuando se habla de infertilidad se dice que después de un año de buscar con relaciones sexuales no protegidas, obviamente, pero frecuentes, tipo 2-3 veces por semana. Recién en un año podemos decir, sí, recién en un año podemos decir que esa pareja tiene problemas de infertilidad. Antes no. Y de hecho muchas parejas sin tratamiento con un año y medio ya llegan a tener embarazo. Con lo cual, a lo que voy con esto es que en realidad no podemos saberlo. Muchas mujeres quizás tienen esa desincronización, pero en verdad eso va a depender mucho de cuándo está teniendo la fecundación en algún punto, ¿no? De ese ovocito con... Pero estos son cosas que se saben a partir de que existe la reproducción asistida y que se hace todo como in vitro y después se transfiere. Justamente esta especialista que les digo hace eso, ¿no? Está en un centro de fertilidad y se encarga de esto. Entonces, esta ventana de implantación y sincronización es muy importante y además también es muy importante todo que es un poco lo que nosotros estamos estudiando. Ese endometrio receptivo, además, tiene otras implicancias, que una vez que recibe a ese embrión, si es un embrión de buena calidad, lo que tiene que tratar de hacer, y es lo que sucede si todo va bien, es que este embrión, cuando se empieza a desarrollar y bueno, tiene parte del embrión, empieza a ser la placenta, ¿sí? Esa placenta se vio que empieza a educar a el sistema inmune de la madre, porque lo que podría pasar es que la madre pudiera rechazar a este feto. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene el feto que no es propio? Pregunta. Ni idea. ¿Eh? No, ni idea. ¿Qué? Ni idea. ¿Y pero de dónde sale un feto? Bueno, un feto, un embrión. De la unión de un espermatozoide y un óvulo. Ah. Bien, y entonces la madre, ¿qué ve extraño? ¿No ve algo extraño en ese feto embrión? Claro, es algo que no es de su cuerpo. Claro, se le llama semi-injerto, ¿sí? Es como si fuera el cerebro. Un... Sí. Como si fuera, y eso que le estoy explicando así como muy... No me prendí. No, pero me gusta que sea interactivo. Dale. Muy bien. Justamente esto se vio ese concepto más que nada asociado a trasplante, ¿no? En los rechazos de trasplantes, que es algo totalmente artificial porque en realidad en la naturaleza no existen los trasplantes, pero se vio que justamente si uno pone un pedacito de piel en... bueno, se hizo experimentos con ratones, ¿no? Pero de una cepa de un ratón en otra cepa de ratón se ve un rechazo inmunológico alrededor de ese tejido. Y es porque no reconoce las proteínas que tiene ese tejido, como las reconoce como que no son propias, ¿sí? Bueno, lo mismo se vio que ocurre en la interfase materno-placentaria, le llamamos nosotros, que sería en esa conexión que hay entre las células de la madre con las del feto, ¿sí? Claro, porque tienen algo que no es de tal la madre. Cual. Y es algo que nadie piensa. Es buenísimo porque cuando hago esta charla de divulgación, como que la gente se queda como, ¿en serio? O sea, no, ¿sí? Si querés, tomate el mate mientras te digo dale. Que claramente no lo pensé. O sea, es muy lógico. O sea, si lo razonás lógicamente, decís, ah, esto es una boludez. Claro. Pero mirá, zapado. Sí, es así, es tal cual. Entonces, al principio, de hecho, hay un par de teorías que les quería contar, que al principio de todo, recién en la década de los 80 se arraigó esta hipótesis de que el feto se comportaba como un semi-injerto frente al cual la madre generaba una respuesta de rechazo y que dicha respuesta debía bloquearse para lograr un embarazo exitoso. Pero hubo varias hipótesis o posibles explicaciones en la falta de rechazo, porque lo que decían es, bueno, claramente hay algo que nos estamos perdiendo, porque si no, o sea, rechazarían todos los, o sea, no podría subsistir la especie. Sí, nunca, porque, jamás. Nunca, jamás, tal cual. Entonces, las explicaciones podían ser, primero se creyó que el feto en realidad tenía una inmadurez antigénica, se le llama, que es como que no tiene estas proteínas y no las, como que no pudiera presentarlas, ¿sí? Claro. Lo cual eso después se vio que no es así. Después una disminución de la respuesta inmune sistémica materna, se creía que las mujeres durante el embarazo, de hecho ese mito quedó, tienen las defensas bajas, y eso no es así tampoco. Así que no tienen las defensas bajas. No es por eso. No es por eso. Que el útero era un sitio inmunológicamente privilegiado, se le llama, que quiere decir que no llega el sistema inmune al útero. Los órganos inmunoprivilegiados o inmunológicamente privilegiados son órganos en los cuales no se generan inflamaciones. Por ejemplo, el ojo. Que justamente uno le puede... Bueno, fíjense que entra cualquier barbaridad y no tenemos el ojo estallado, ¿no? Todo el tiempo está en contacto con el exterior. Sí, es verdad. Y nunca tenemos una respuesta de inflamación. Si ustedes recuerdan, una de las primeras columnas, yo les contaba que justamente cuando había algo extraño en el cuerpo, el cuerpo reaccionaba. Obvio. Bueno, eso en algunos órganos no ocurre. Por ejemplo, el ojo es uno, el cerebro es otro, también porque es mucho más peligroso. Y acá ya estoy metiendo otro concepto que no tenía nada que ver con lo que iba a hablar. Vos vale. Va bien. Justamente lo que ocurre con el cerebro es que la inflamación sería más peligrosa que la defensa de lo que pudiera entrar. Entonces el cuerpo en ese sentido es inteligente y dice, no, bueno, acá no vamos a hacer respuesta inflamatoria. Entonces, en el útero eso se creía y no es así tampoco. No es así tampoco. Y la otra era que la placenta podía actuar como barrera frente al sistema inmune. Es decir que, bueno, no, hasta acá. O sea, más de acá no pasás porque acá está el feto, ponele, o el embrión. Y por eso... Claro. Pero todo esto, como les digo, se fue estudiando mucho tiempo y se empezó a ver que no es así. O sea, que el sistema inmune materno llega... de hecho, tiene que llegar para poder sostener el embarazo y mantenerlo. El tema es que el trofoblasto, se llama, que es la célula de la placenta, las que empiezan a invadir, cuando empiezan esa invasión van educando al sistema inmune materno diciéndole, no, mira, yo soy el trofoblasto, no tenés que atacarme porque vengo por algo bueno. Sería cuando hablas así, me lo imagino en mi cabeza. No sé ni cómo es un trofoblasto, pero me lo imaginé. Está muy bien, es la idea. Sí, ayer di una charla de inmuno y hablé de hechicitos y cumpleaños, chicas. Así que mis analogías son como así locas. Pobres alumnos. Así se educa. Pero bueno, entonces es crucial justamente para la generación de una respuesta inmune que permita la correcta implantación del embrión y la invasión de la placenta, el reconocimiento de estas proteínas que son raras, ¿sí? Que son distintas a las que tiene la madre. Así que la falta de reconocimiento de esto y la incapacidad de controlar la respuesta inmune son causas inmunológicas de problemas del embarazo. O sea que todas esas hipótesis se descartaron y justamente se vio al revés, que la placenta es un órgano inmune altamente activo en la generación de la inmunotolerancia. Si ustedes supieran toda la cantidad de células del sistema inmune que van en ese momento a la placenta, a esta barrera, que no es una barrera, como les digo, es una barrera activa, podríamos decir, es inmensa la cantidad de células y es en lo que nosotros trabajamos. Nos especializamos, cada parte del grupo trabaja con unas células, como si nos hubiéramos distribuido las células, y trabajamos en esta educación. Vemos cómo tanto la placenta como también estamos viendo, y eso es un poco lo que más trabajo yo, cómo el propio endometrio de la mujer, como si aprendiera, como si supiera que tiene que poder implantar, y entonces también educa a este sistema inmune para decirle, no, bueno, pará, trata de... Y encima regula, ¿no? Porque el embarazo tiene tres fases inmunológicas que van cambiando. Al principio necesitamos inflamación, porque necesitamos la implantación de ese embrión. O sea, ese embrión tiene que lograr romper. Claro. Fíjense, piensen que unos a veces imaginan el dibujito... ¿Vieron el folletito este que tienen los OB? Sí. ¿No? Que muchas veces hemos pasado años en el baño mirando el folletito. Sí. Bueno. Vas al baño y lees como la parte de atrás del shampoo. Te olvidas del celular y bueno, tal cual, obvio. Prospecto, qué sé yo. Y bueno, yo ya no lo veo más porque ya me lo sé de memoria, pero sí, qué aburrido. Siempre tiene esa imagen de perfil como que lo ves al útero todo aplastadito y decís, sí. ¿Dónde entra acá? Después cuando ves la vista de frente, ¿no? En los dibujitos, al revés, parece como que fuera un hueco grande, sí, donde entraría el pibe ahí como colgando en el medio. Dicen que sí hay. Bueno, eso justamente lo que está bien es pensarlo de perfil para imaginárselo. El bicho, iba a decir, pobre. El embrión lo que hace... Por favor, cuidémonos. Warning. El embrión lo que hace es justamente empezar a romper, ¿sí? Desde que son celulitas nada más, empieza a romper y va creciendo dentro de ese endometrio, ¿sí? O sea, no es que cayó en un agujero, digo, para que... Entonces tiene todo el tiempo conexión con estas células de la madre. Por ende, esta decidua, le llamamos nosotros, porque la llamamos nosotros, no, se llama así, el endometrio este que cambia para justamente poder permitir esta implantación, se decidualiza, se llama decidua. Y eso altera la célula un montón y cambian un montón de cosas que produce la célula para justamente dialogar con el embrión. Eso es lo que nosotros llamamos el diálogo embrioendometrial, ¿sí? Que justamente ahí es donde percibe mismo el endometrio si es de buena calidad o no el embrión. Y eso es interesante, y me estoy salteando todo lo que iba a decir, pero no me importa porque está saliendo lindo. Es interesante para darnos cuenta que hay dos tipos de patologías que son como las más conocidas, que es el aborto recurrente espontáneo y las fallas recurrentes en implantación. Eso te quería preguntar, pero seguí. Dale. Bueno, las fallas recurrentes en implantación en realidad se conocen a partir de la reproducción asistida, porque en verdad uno no, sí, puede ser esto de que busco y no quedo, y no me entero, porque el tema es que la falla recurrente en la implantación es que justamente no implanta ese embrión. Ese embrión todo el tiempo es descartado y ni me entero porque no sangro, no nada, o sea, no me puedo enterar. Pero el aborto recurrente espontáneo es no es lo contrario, pero nosotros vemos que realmente las respuestas que tienen son contrarias en algunas cuestiones, porque este sí implanta, pero no logra mantener el embarazo, ¿sí? Claro. Por definición, es dos o más embarazos clínicos perdidos antes de las 10 semanas, ¿sí? Pero tiene que ser un embarazo clínico. Quiere decir con esto que se tiene que ver por ecografía el saco gestacional. No sirve solo ver a nivel hormonal si elevates, claro. Supónganse, ¿sí? Perdón, me quedé pensando en lo anterior. Sí. ¿Cómo que el embrión, tipo, si no prospera, no te enterás? No entiendo eso. Y porque no entró, o sea, no implanta, no logra, se fecundó, estuvo 5 días ahí dividiéndose, chichichi, y cuando llega a querer implantar en el endometrio es refractario, lo rechaza, digamos. Es lo que pasa justamente con esta desincronización, por ejemplo, o podría ser que no es por un tema de desfasaje de tiempo, sino que ese endometrio no puede recibir embrión, podríamos decir. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, hay tratamientos de reproducción asistida, se tratan de hacer algunas estrategias como esto de... Se trata de hacer este análisis y ver, bueno, realmente ahora que existe la herramienta molecular se podría hacer y decir, bueno, realmente hay una desincronización o hay veces que está todo sincronizado, igualmente sigue fallando. Sí, son mujeres que les pasa el tiempo y no funciona. Se sigue trabajando en eso y se sigue estudiando. Nosotros estamos estudiando justamente esos casos que son mujeres que quizás... Hemos tenido muestras de mujeres de 14 veces que se han hecho este tratamiento y no. Y no funciona. Es desesperante y la realidad es que hay muchos factores a que tienen que tener en cuenta, como por ejemplo la edad, ¿sí? Es muy importante y acá es la parte bajón, en verdad, porque la parte bajón es justamente... La realidad es que baja muchísimo la tasa de embarazo exitoso y la tasa de nacido vivo cuando vamos haciéndonos más grandes, ¿sí? A partir de los 35 años se ve que la curva baja muchísimo, ¿sí? Siempre viéndolo desde el lado de los óvulos, ¿sí? O sea, el tema es la calidad del óvulo que uno tiene, porque tiene la edad de uno el óvulo. Claro, pero no depende solo de eso, ¿o sí? Pero tiene bastante que ver, o sea, no es... Perdón, si los óvulos son buenos sí. y estás desincronizado, sí. desincronizada o desincronizade, sí. o sea, claramente no depende. En ese caso no, porque en ese caso tiene que ver con el endometrio. Pero también muchas veces pasa que el problema es el embrión en particular y eso tiene que ver más que nada con la calidad del ovocito. Okay. También puede tener culpa el varón, ¿no? Bueno, eso te digo. Sí, obviamente. Levanté la mano. Obviamente. No solamente digo... ¿Y cuál es la edad? ¿Cuál es la edad? La mejor edad. Y en realidad la mejor edad, la edad fértil, es entre los 20 y los 30. Esa es la realidad. Sí, es bajón. Y de hecho, bueno, eso lo voy a dejar para la próxima, pero hay una encuesta que es muy gracioso de justamente ver la percepción de las mujeres y cómo la mayor parte decía, no, bueno, que nos paguen las empresas, nos paguen a las empleadas, porque nosotras por el trabajo muchas veces diferimos nuestra maternidad, bueno, que nos paguen la congelación de óvulos, ¿no? No estaría mal. Me causó gracia por eso. Pero bueno, a lo que iba es... Igualmente se cree que también podría tener que ver la edad también en la cuestión de implantación en el endometrio, pero no es algo tan tan probado y tan real como en el caso de la calidad del embrión. Pero la realidad es que en abortos, por ejemplo, el más del 50% o 50% es causa del embrión. O sea, que no es culpa de la madre. Claro. Y eso es, quería como terminar en esto, con no sé cuánto tiempo me queda, pero me quería deslizar este comentario para que quede para la próxima. Es importante saber que, y de hecho hay estudios y salieron hasta noticias de un estudio que nosotros trabajamos, un grupo que lo leemos siempre, salió hasta en las noticias de Inglaterra, decía como el aborto recurrente causado por la superfertilidad. Y porque, bueno, le hacen una entrevista a este investigador con el que nosotros leemos mucho, donde ellos lo que plantean es, bueno, en realidad la mujer que tiene abortos recurrentes espontáneos podría tener un endometrio que no discrimina muy bien cuál es el embrión bueno y cuál es el malo. O sea, como que todos pueden implantarse. Entonces, ¿qué pasa? Después, sí, genéticamente está mal ese embrión, en realidad no puede proseguir. O sea, está bien que no prosiga ese embarazo. Porque muchas veces es inviable antes del parto y muchas veces es después. O sea, hay un montón nacidos vivos que en verdad tienen, problemas cerebrales groseros que no se puede de ninguna manera mantener la viabilidad. Entonces, en realidad lo que ellos dicen es eso, es que en muchos casos las mujeres con aborto recurrente siempre, ¿no? Un aborto es algo muy común. Y no hay que tenerle como tampoco idea de que ay, aborté una vez y nunca más voy a poder ser madre o no voy a poder ser madre. Eso tampoco es así. Pero los abortos recurrentes, que son dos o más, y cada vez... Yo en Brasil trabajé con pacientes y una vez a una le pregunté, quería tomarle muestra y no le podía tomar nunca muestra porque la mujer estaba todo el tiempo embarazada. Ah. O sea, perdía, se embarazaba. Era terrible. Tenía como 5 ya abortos recurrentes y uno dice... Eso, ahí es donde empecé a entender un poco más esta teoría de decir, claro, es como que todo lo que le llega, el endometrio lo agarra, ¿no? Sí. Y en verdad, eso pasa, es lo que les decía, en los abortos, los que se puede estudiar, porque en verdad muchos, uno llega a la clínica y ya no tenés, no podés saber el embrión cómo era, ¿sí? Pero en los que se sabe, en todos los que se pudieron analizar, el 50% o más eran anómalos esos embriones. Con lo cual eso... está bueno saberlo y tenerlo en cuenta porque justamente hay que sacarse un poco de culpa también, ¿no? Porque creo que en la parte social tiene esto. Eso es la carga. La carga que tiene que decir, uy, no puedo ni hacer un bebé. Claro. No pasa por ahí. Como que está atribuido a la mujer que si no viene a concebir al mundo no viene a nada. Tal cual. Bueno, sí. Ni hablar. O sea que en resumen. En resumen, sí. Sería Hice un picadito. No, está bien. Muchas cosas amo, todavía. Mucha info, sí. Amo la columna de Solegori. No, entonces, digo, que la mujer no quede embarazada no siempre tiene que ver con la fertilidad de la mujer. O sea, con que... Con la mujer, sino que no a veces el embrión no... Totalmente, no siempre, o sea, tiene... no es viable. No, de hecho, a nivel cifras, si queremos decir cifras, o sea, en la infertilidad masculina y femenina, o sea, de la pareja, ¿no? Sí, porque siempre hay que estudiar a la pareja, obvio. No es la mujer. Claro. O claro. No, porque bueno, el 50% de los casos es por la por un factor femenino, el 40% por un masculino y hay un 10% que no se sabe, es una esterilidad que justamente sin causa aparente se le llama. Pero después, si uno se fija dentro de la mujer, hay muchas causas que podrían ser, que son algunas prevenibles o que se puede hacer una, qué sé yo, el útero tiene en el medio un septo. Se puede sacar ese septo, o sea, operaciones mínimas uno puede sacar ese septo y ya está, y puede no va a perder más embarazos, por ejemplo. Claro. Pero hay otras que siguen sin causa, sin saberse la causa, y entonces ahí es donde es importante esto, poder analizar, bueno, cómo era ese embrión, porque en la mayor parte de los casos se vio, en los que se puede analizar, se vio que era culpa del embrión, podríamos decir. Y eso no es culpa entonces de la madre, sino que a lo sumo de la unión de ambos. Hay que probar con otro. Claro. Hay que probar con otro, o bueno, o sí, realmente la edad es muy importante. La lamentablemente edad solo en la mujer, en ese sentido, sí ahí el varón zafa, porque el tema es ese. La mujer aporta en la fecundación, y eso no lo dije, la mujer aporta casi todo de la célula y el varón solo el material genético, aunque ahora se empezó a discutir, pero solo el material genético, con lo cual ahí es como que la célula de la mujer es muy importante. Bueno, gracias. Desigualdades por todos lados, che. Sí, pero, ni hablar. Si ponemos a investigar... El 50% de las mujeres, el 40% de los hombres, y el otro 10% solamente para joder la estadística, no se sabe, ¿no? Me quedo con eso. No, mentira, alta columna, siempre. Muy bien, gracias. Nos vemos gracias el próximo mes. Sí, el próximo mes, sí. A menos que me quieran más. No, pero... por tu viaje estaba pensando. No, sigo acá todavía. Ah, está bien, no me acordaba eso, tuve como una laguna. Bueno... Cerramos este programa ya porque estamos pisando las 9 de la noche. Tenemos un audio para pasar, puede ser, que bajemos ahí de Mica, que nos saluda desde su casa. A ver. Hola, compañeras. Bueno, estoy acá haciendo un ratito, a pesar de mi ausencia de hoy, para poder estudiar y contarles que hoy quiero tirar a la hoguera violeta al cansancio, que bueno, viene un poquito ahí... acompañado de lo que contaba Vicky, que se quedó dormida en el colectivo, pero bueno, esta es época del año está difícil, sí. y el cansancio pesa mucho en nuestras cuerpas, así que voy a tirar a la hoguera. Ay, se cerró, a ver, ahí va. Y que nunca podemos terminar de recuperar ese sueño, así que el cansancio a la hoguera. Bueno, nos sumamos. Sí, yo sí. También, por favor. Ya fue, no, damos no podemos más. Más si no podemos más. Cansa. Mucha joda, pero no damos más. Bueno, nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo jueves. ¿Puedo decir algo? Sí. El sorteo, ¿qué eso, hacemos? ¿La semana el sorteo, que viene? No, lo hacemos cuando terminamos porque nos tenemos que ir, pero lo anunciamos por las redes. Bueno, solo porque no tenemos compu. Y no tenemos, sí, no, se nos fue el tiempo. Pero con la se va a hacer el sorteo, quédense tranquilos. Es mi culpa. No es tu culpa nunca. prendete igualmente a la retaguardia, no te vayas. Seguimos con Horario Público de la mano de Fernando Tevele. Hasta luego. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¡Hey! Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¡Hey! Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. La hoguera violeta en la retaguardia.